pesar de que ella es mala, yo no la puedo olvidar. Que le habré hecho yo a mi negra para que me pague mal. Suena guitarra querida, trátame de consolar. Cuando cruzo el río Dulce ya la alcanzo a divisar. En su ranchito de soncho, sombreadito de chañar, haciendo añapa vinita para poderme convidar. Estábamos escuchando la chacarera de Fortunato Juárez con Peteco Carabajal como invitado del último disco de La Bruja Salguero, Flor de Retama. La tenemos a la actual porteña en su tierra natal. Está en La Rioja, se fue a cantar por allá. Bruja, ¿cómo le va? Buena siesta. buena ¿Cómo siesta. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, muy contenta, feliz, muy emocionada por todo lo que va a significar estar presentando el disco acá en La Rioja. O sea, es lo más lindo que me puede pasar desde que ha salido esta Flor de Retama. ¿Ese Buena Siesta sigue entrando bien en La Rioja, no así en Capital, donde estás ahora? Exactamente, sí, bueno, tuvimos que modificar muchos hábitos y bueno, mira, justamente estoy acá y en un ratito me voy a ir a tirar una siestita. Y aprovecho. Claro. ¿Es la presentación por primera vez la oficial del disco ahí en La Rioja? Exactamente, es la presentación para mí. Como te dije, o sea, bueno, hasta ahora tuve varias presentaciones, pero en Capital Federal, en La Plata, y tengo también pautado ir para el lado de Rosario también. Así que felices, pero bueno, esta es la más importante para mí por todo lo que conlleva, ¿no? Sobre todo ver gente conocida, amigos, gente que me ha apoyado desde que comencé desde muy chiquita en esto, así que, bueno, por supuesto mucho nervio también, que estoy intentando dejarlo de lado, porque bueno, sobre todo ver que hay amistad, que en Buenos Aires no pasa, o sea, recién estoy haciéndome de amigos allá, y bueno, todo público, cada una de las actuaciones que he ver, un público totalmente diferente, nuevo para mí, caras totalmente nuevas, pero bueno, pude pasar todas esas pruebas y ahora estar acá es hacer un deleite. Pasa a menudo eso, que los músicos cuando se empiezan a hacer habitué a algún lugar tienen como un público que los sigue y se conocen, inclusive hasta las mismas caras, si se miran se pueden llegar a empezar a encontrar en los mismos lugares. Vos ahora estás en Buenos Aires trabajando con público que se va renovando porque sos nueva ahí, digamos. Exactamente, eso es lo que te digo, es para mí algo muy fuerte, lograr conexión con gente nueva, como vos estás diciendo, es algo a lo que no estaba acostumbrada, porque bueno, estando viviendo acá en La Rioja, tenía algún circuito chico, ¿no? Bueno, por ahí quizás cuando viajaba a otra provincia, pero era muy esporádico. En cambio en Buenos Aires tenés más lugares, más espacios donde hacer presentaciones. Uh-huh. Y así cada lugar tiene su público diferente. Claro. Bueno, entonces era algo totalmente nuevo para mí y bueno, que por ahí pensé que no lo iba a poder manejar, pero bueno, hay un código, o sea, la gente que va por algo es y por algo está con vos y te está apoyando, así que bueno, de alguna manera logré ir entendiendo cómo funciona todo esto. Bruja, ¿a dónde vas a tocar ahí en La Rioja? ¿Hay en un teatro? ¿Es una cosa más del costado de Peña? Es un teatro, va a ser mi primer teatro grande, una capacidad bastante grande de asientos, o sea. Uh-huh. Y está montado muy bonito, es el nuevo Teatro Provincial, Víctor María Cáceres se llama, ha sido renovado hace un par de años y lo pusieron punto caramelo, como decimos. Mirá qué bueno. Tiene lo mejor en sonido, en luces, acústica. Así que, como te digo, va a ser una noche muy importante. ¿Te fuiste con todo el equipo para allá, de los que grabaron? ¿Con quién estás tocando? No, bueno, ahora estoy tocando, desde que comenzamos con la presentación del disco, con músicos todos jóvenes. No son los que grabaron. Ajá. Porque, bueno, no hay manera de que podamos conectarnos en tiempo y demás. Bueno, son los que grabaron, son músicos que están muy ocupados y ya tienen proyectos como ya pautados con mucho tiempo de anticipación, entonces no pudimos concretar con ellos, pero sí con músicos muy jóvenes y muy talentosos, esos chicos que estudian, esos chicos que tienen esa cosa sobre todo perceptiva, que es muy importante para mí, por lo menos. Es Horacio Cacoliris en percusión, Facundo Peralta, que es de Rosario. Facu Peralta, que toca con Franco Luciani, ¿no? Exactamente, el Facu está tocando también. A ver, bueno, hay un chico de La Rioja que se llama Federico Matorra, que es el que me da un poquito de tierrita, me trae. Ah, mira. Y Mariano Delgado, que también es, bueno, ha nacido en Rosario, pero bueno, hace mucho tiempo que está viviendo en Buenos Aires. Jóvenes. Talentosísimos, muy aplicados y muy buenas personas, sobre todo. Qué bueno. Así que te armaste un set de guitarra, bajo y una percusión, ¿sería? Guitarra, dos violas, o sea, una base, una de línea, ajá, bajo y percusión. Ese es el set que te acompaña. Es el set que, gracias a Dios y gracias sobre todo a su talento, a su esfuerzo, hemos logrado sacar el sonido del disco, que es muy importante, porque por ahí presenta, o sea, tenés un disco con una acústica, con un sonido, y que por ahí muchas veces por los costos y demás, y muchos factores, es difícil por el vivo. Hemos logrado con los chicos sacarlo casi idéntico a lo que está en el disco. Encima, además, en esta instancia que vos estás presentando el disco, quizás hay que tener una idea de reproducirlo en algún punto, porque y están los arreglos de Homer ahí, las sutilezas. Sí, lo bueno es que Daniel nos ha apoyado en este emprendimiento, con respecto a los arreglos y demás, ensayos y demás, pudimos que él nos diera una mano, así que, como te digo, los arreglos están sonando tal cual como en el disco, excepto por ahí quizás por algún instrumento de viento, que bueno, en este caso Mariano Delgado, que es un excelentísimo músico, lo logra, o sea, entre los chicos pudieron armar algo muy lindo. Y también me hicieron tocar ahí un instrumento de percusión, también estoy tocando yo la caja como para cubrir algunos espacios, por ahí una maraca, algún huevito, como le llamamos, así que bueno, hemos logrado algo muy lindo, muy compacto, que suena muy bien y tiene mucha energía. Bruja, jugaste un poco con los ritmos en alguno de los temas, ¿no? De cambiarle las rítmicas un poquito. Sí, exactamente. Es como, o sea, yo creo que hay temas que por ahí en su esencia natural, a mí me resultan un poquito difícil hacerlos tal cual son. Por ejemplo, en el caso de Vuelvo al Sur, que es un tango canción, claro. por mi manera de cantar, por mi tierra, por todo lo que ya traigo, el bagaje que tengo, me cuesta por ahí un poco quizás cantarlo como un tango, tan arrabalero con esa fuerza. Y me resulta un poco más afín a mí hacerlo en un ritmo más tranquilo. En este caso, bueno, con Daniel jugamos a lo que sería un bossa nova y bueno, con la mágica incursión de Franchito Luciani. Claro, en ese caso. ¿Y cómo te encontrás en este momento de tu carrera viviendo en Buenos Aires? ¿Cuáles son las perspectivas y los objetivos que tenés? ¿Hacerte más conocida por ahí, seguir laburando? Sigo caminando con mi pasito de hormiga como siempre, teniendo claro cuál es mi meta, o sea, meta, digamos, entre comillas, saber qué es, por dónde pasa el aporte que puedo llegar a dar a la música popular, que es por ahí el rescate de poesías metafóricas, de poesías con vuelos, de música, un poco trabajadas también, no tanto quizás tan aferrado son momentos de la vida también, o sea, todos los discos tienen su momento. En este momento siento esto, como abriendo un poco la sonoridad y enriquecer quizás con otros sonidos, pero siempre, teniendo la raíz, que es con lo que yo empecé, que es lo que a mí me identifica, sobre todo con como riojana. Ajá. Y lo que me está gustando, apasionando en Buenos Aires, es el poder devolver de alguna manera todo lo que mi tierra, La Rioja, me ha entregado. Entonces estoy dando a conocer obras de La Rioja, compositores riojanos excelentísimos, y bueno, eso me está gustando mucho, darme a conocer en una provincia como es Buenos Aires con respecto a la fuerte movida musical que hay acá en la ciudad. Claro, claro. Y se está dando muchas cosas lindas. El hecho de estar ahí me está dando espacios donde ubicarme, no solamente para actuar, sino también medios de comunicación, y en lo cual estoy recibiendo muchas respuestas. Y estoy logrando muchos contactos que estando en La Rioja me era imposible hacerlo. Así que estoy muy feliz porque está como de alguna manera se está abriendo mucho más de lo que yo pensé. Yo tengo claro que siempre me gustaría seguir caminando así, hormiguita, y haciendo por lo que viene trabajando mucho tiempo. Y teniendo claro. Y bueno, y se van dando cosas muy lindas, como por ejemplo el hecho de estar ahí, te llaman para hacer un homenaje a autores de la talla de Jaime Lima Quintana, de Tejada Gómez, de Cito Segovia, que se hizo un disco ahora, y bueno, y hay posibilidades también de viajes al exterior, hay mucho más contacto, así sí, que bueno, claro, bueno, se hace más fluido el tránsito y menos lento quizás, en el sentido de que te conectás más rápido con gente que por ahí estando en La Rioja costaría un poquito más. Y hablando de los compositores que incluiste, estaba sacando Pancho Cabral, es riojano, sí. Sí, Pancho Carrales de La Rioja. Anita Robles, Navarro Ana, también. Ana Robles, bueno, que justamente ella me va a acompañar el viernes. Ella va a hacer, va a cantar un poco antes y después me va a acompañar en su tema, Los Duendes del Agua, y también va a tocar, va a suplantar a Ricardo Nolé en el piano en Samba para no morir. Ah, mira qué bueno. Bueno, Anita, está el Pancho Cabral, está don Ramón Navarro, y bueno, claro, hay muchos trabajos de recopilaciones de Isabel Arech, de los hermanos Albarracín. Uh-huh. Por eso digo, estar en Buenos Aires necesitaba hacer tierra y saber cuál es mi raíz, y bueno, intenté buscar dentro del repertorio riojano cosas nuevas, cosas que necesitan no ser olvidadas, como un Llorando Estoy. Y bueno, y luego, por supuesto, abrir el abanico para cosas que me interesan, como en el caso de Vuelvo al Sur, como temas De Carnota, o sea, referentes que para mí son muy importantes y bueno, que tienen que estar. Es muy difícil el seleccionar, sobre todo 11 temas, pero bueno, lo pude hacer y bueno, ahora ya estoy trabajando en lo que sería un disco próximo que se graba en el 2010, ya tengo pautado eso y bueno, estoy en ese trabajito ahora. Al final, la mitad del repertorio casi te quedó de La Rioja. Exactamente, es lo que yo te digo. Uh-huh. Y bueno, la idea es insistir con esto. Insistir, porque bueno, sería bueno, y sobre todo noto eso, ¿no? Que el público en Buenos Aires está como muy ávido, o sea, como que está necesitando otra música. Ajá. Otro tipo de música. Y entonces le llama mucho la atención lo que es la sonoridad de la caja, lo que es el ritmo de la chaya, y bueno, tenemos que aprovechar, y de paso, bueno, que ya vino la chacarera, ya vino el chamamé, y bueno, nos vengamos los riojanos. Hay compositores muy buenos como Ramiro González, que también está avanzando, así que bueno, ya que puedo hacerlo, lo hago. Claro, y en cuestión de temporalidad, quizás la más jovencita es Ana, porque Pancho Cabral y Ramón Navarro, más allá de que en Buenos Aires puedan resultar nuevos, son músicos que tienen una larga trayectoria, han hecho mucho ya. Bueno, está Ana Robles, que es la más jovencita. Después podemos hablar de Ramiro González. Ajá. Que es un compositor muy, muy bueno, que a mí me interesa bastante. Y bueno, que justamente ahora estoy buceando en sus obras para ver qué selecciono. Y bueno, después está el Pica Juárez. Ajá. Que es alguien también conocido. Digamos, ellos tres serían como los que vienen de alguna manera con la nueva movida, con nuevas sonoridades, con nuevas búsquedas, ¿no? Que lo interesante es que no se desprenden de lo que es la raíz, que es tan fundamental. O sea, si estamos haciendo música folclórica, necesitamos tener, aunque sea la raíz de folclore, y luego un poco de vuelo. Claro, poder. Así trabajan con cada pieza que has elegido. ¿Se la pasaste a Homer y a los chicos para grabarla, o la produjiste en primera instancia vos? No, hemos trabajado con Homer, los dos directamente, pensando qué es lo que iba queriendo de cada tema. Y bueno, por suerte él logró captar lo que necesitaba yo y se logró un disco muy lindo, la verdad. Estoy muy conforme con este disco y bueno, vamos para adelante. Adelante, ya es el quinto y bueno, andás muy bien. Te deseamos mucho éxito ahora en la presentación ahí en el pago y bueno, espero nos veamos pronto por Rosario. Exactamente, si Dios quiere tengo fecha ya en el mes que viene. Ajá. Mira, me pillaste en el aire, no sé exactamente la fecha, pero vamos a ir para el Aserradero. Ah, te venís al Aserradero. Seguramente va a haber algo de prensa, así que bueno, cuando estemos por allá te pego un tubazo. Brujita, muchas gracias por charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, che, por llamarme, por tenerme en cuenta. Y bueno, aprovecho para enviarles un beso a toda la producción ahí, que siempre me trata muy bien, y a todo tu público. Un beso para todos. Muchas gracias, Bruja. Un beso para vos. Chao. Hasta luego. Bueno, la Bruja Salguero está en La Rioja, se volvió a su tierra a presentar Flor de Retama, este quinto disco de 11 composiciones, que tiene canciones de algunos riojanos y otros clásicos o autores de Buenos Aires. Está Carnota, también hace algo de Víctor Heredia, y de Piazzolla y de Pino hace con Franco Luciani Vuelvo al Sur, en una versión que ha variado un poco la rítmica de este tango. Así que Vuelvo al Sur, de Piazzolla y Pino, por la Bruja Salguero. amor.